Tal y como venimos comentándoles y como vamos a poder pues corroborar también en el día de hoy, son muchos los eventos de este fin de semana y especialmente relacionados con la música, música cofrade, conciertos de Cuaresma, que este fin de semana, entre otros, van a protagonizar pues también la agrupación musical Ubriqueña. Estamos hablando con los distintos grupos, bandas de Ubrique. Porque van a desarrollarse eventos tanto hoy viernes como mañana sábado y el domingo. En concreto, como decimos, durante los próximos minutos, junto al director y presidente de la agrupación musical Ubriqueña, Antonio Chacón Campanario, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. A las puertas de un fin de semana que decimos, va a ser bastante intenso, lo comentábamos ayer, para en general todos los grupos, bandas locales y en vuestro caso, pues por supuesto que también, de hecho, doble cita para lo que es la agrupación, tanto hoy como mañana. Sí, correcto. Este fin de semana vamos a tener un poco movido con la música, ¿no? Vamos a tener nuestro concierto de marchas profesionales, ¿no? Y eso sería hoy y mañana pues estaremos con todos los compañeros, bueno, con todas las bandas de Ubrique, ¿no? Y la de Arco en el primer certamen Ciudad de Ubrique. Así que supongo, Antonio, que en la previa, a lo largo del año, ¿no? Mantenéis evidentemente lo que son los ensayos con una gran continuidad, pero especialmente, imagino, en estas semanas atrás, ¿no? Sí, bueno, ya después de siempre estamos mirando marchas, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Cada vez que tenemos un huequecito, pues vamos metiendo en marchas nuevas, vamos ensayándolas, pero sí es verdad que llevamos 2, 3 meses lo que es ensayando lunes, miércoles y viernes, y es verdad que este último mes hemos estado ensayando pues todos los días prácticamente. Todo ello para que podamos disfrutar en estos días de esos conciertos como el que comentamos, si se te parece, empezamos por ahí, por esta misma tarde-noche, porque a las 8:30 va a tener lugar lo que ya es una cita tradicional por vuestra parte, el concierto de marchas procesionales. Sí, como siendo, como es habitual, ¿no? Siempre antes de empezar lo que es la Semana Santa, pues damos un concierto de marchas procesionales. Este año lo hacemos hoy a las 8:30 en el Francisco Fatón, donde el repertorio será de 7 marchas. Estarán combinadas con marchas ya clásicas, ¿no? Antiguas, muy clásicas, y otras que han salido en estos años atrás, ¿no? Si quieres, vamos con ello directamente, si te parece. Antonio, ¿qué programa habéis previsto? 7 marchas, por tanto, ¿no? 7 marchas, sí. En primer lugar, vamos a tocar Amanecer, de José Luis González Arena. Después tocaremos Amargura, de Manuel Fondeán. Después, La Rosa San Lorenzo, José Peña Rubio. La Madrugada, de Abel Moreno. Triana, de José Félix García. Palio Blanco, de Miguel Sánchez. Y ya por último, un compañero, ¿no?, de nuestra banda, David Morales Llucia, le ha hecho una marcha a María Santísima de la Esperanza, ya que este año pues es la primera vez que sale, ¿no?, en procesión, ¿no?, en Semana Santa, y pues le ha querido dedicar esa marcha. La verdad que una marcha que es bonita la marcha. La hemos estado tocando, repasando bastantes veces, vamos. Y nada, como este año nos toca acompañar a María Santísima de la Esperanza, pues qué menos, ¿no?, que le toquemos una marcha dedicada a ella. Es sin duda una de las principales novedades, la mayor, ¿no?, de esta próxima Semana Santa en Ubrique. Enseguida nos vamos a quedar con las citas que llegan en esa Semana Santa para la agrupación. Pero, bueno, pues queríais, ¿no? Digo, hablando de lo que va a ser ese recorrido procesional y de esa cita tan especial, queríais en el primer la primera salida, ¿no?, de la imagen de la Esperanza, pues ofrecer también esa novedad, ¿no? Sí, ya lo teníamos en cuenta, ¿no? Cuando nos reunimos con la hermandad del cautivo y nos estuvo comentando, ¿no? Ya que nosotros habíamos, bueno, siempre hemos estado tocando al cautivo y nos dijeron que, claro, es lógico, ¿no? Si está una banda con el de tambores, pues pega más, ¿no? Que salga con Cristo. Y nos dijeron de para salir con la esperanza y claro, nos, lo vimos bien, ¿no? Lo vimos bien y ahí pues más o menos pues dijimos, mira, pues nuestro compañero David dice, pues vamos a hacerle una marcha, ¿no? Ya que vamos a tocarle y va a salir por primera vez. Y nada, pues hoy será el estreno y la verdad que espero que le guste, ¿no? Tanto a la hermandad como a todos los acompañantes, ¿no? Que vengan a escucharnos. Así que, por tanto, está claro, todo el programa muy cuidado, pero con ese colofón, ¿verdad? Especial que va a tener la novedad del estreno de esa marcha que se ha bueno, pues creado de cara a la esperanza con su salida procesional este miércoles santo por primera vez en nuestra localidad acompañando al cautivo. Como decimos, esto va a ser esta tarde, lo que es el concierto de marchas procesionales, a partir de las 8:30. Por supuesto, invitación para cualquier persona que nos esté escuchando. Es verdad que es una lástima que durante el fin de semana, debido a la gran cantidad de citas, incluso algunas se van a ir solapando en cuanto a horarios, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, en nuestro concierto ya nos hemos enterado, ¿no?, que la Hermandad Nazareno tiene unos actos. Y claro, no nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pero es que no había ningún sitio, ¿no? Ningún hueco, ¿no? Donde, porque es verdad que hay mucha actividad este fin de semana, tanto lo que es de por hermandades y por bandas de música y demás, ¿no? Entonces, pues nada, invitar a todo el público que quiera, ¿no? Que quiera asistir, que es verdad que un repertorio donde combinamos, ¿no?, marcha un poco más fúnebre con marcha un poco más alegre, ¿no? Es un variado de todo, ¿no? De que a quien le pueda gustar una, tiene una u otra, ¿no? Y es verdad que son dos de las marchas, bueno, y Palio Blanco, ¿no? Son tres marchas, tanto Amargura la Madrugada y Palio Blanco, que son marchas muy conocidas y creo que van a disfrutar mucho, ¿no? De ello. Un repertorio que al final también dice mucho, ¿no? De una banda, de una agrupación, digo que, bueno, esa variedad, ¿no? De marchas, de géneros y cómo domináis todos ellos, bueno, pues se va a poder comprobar esta tarde, noche, como siempre, dentro de su concierto de marchas procesionales. Eso en cuanto a la jornada de este viernes, pero decíamos doble cita porque también vais a participar, habéis querido también estar presentes en ese primer certamen de música cofrade de Ciudad de Ubrique. Sí, los compañeros de Cristo del Calvario, pues nos llamaron, bueno, nos dieron la invitación y por supuesto nosotros encantados, ¿no?, de colaborar siempre tanto con Cristo del Calvario o con cualquier otra banda, ¿no? Uh-huh. Ellos nos dieron y vamos, por supuesto que vamos hasta allí. También igual que estuvimos en Sala de la Sierra, ¿no? También el domingo pasado también estuvimos en otro certamen que nos invitaron el Ayuntamiento de Zara y la banda de Zara. Y vamos, así estamos, ¿no? Intentando ir a todos los certámenes que nos invitan. Una agenda bastante cargada, muy característico, ¿no? Está claro, de estas fechas, durante estos fines de semana previos a la Semana Santa, este tipo de certámenes, de encuentros, invitaciones que os llegan desde otros puntos, como comentabas, incluso, por ejemplo, el domingo pasado, por tanto, en Zara estuvisteis. Sí, sí, estuvimos en Zara y nada, estuvimos también con los cornetes y tambores del cautivo, de aquí de Ubrique, y vamos, pasamos un día estupendo, ¿no? Tocamos cada uno cuatro marchas y después con una convivencia donde pudimos tratar, ¿no?, y hablar más o menos de cómo va la Semana Santa, ¿no? La verdad que sí, que pasamos un día estupendo y de eso se trata, ¿no? Igual que mañana. Mañana pues pasaremos un día grande, ¿no?, con todos los compañeros y a disfrutar, ¿no?, a escuchar lo que son diferentes tipos de marchas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una oportunidad, ¿no?, muy ideal, ¿no? Para poder disfrutar de tanta variedad en cuanto a marchas, distintos grupos. Hablamos de la agrupación musical del Cristo del Calvario de Ubrique, que como saben son los organizadores, con ellos vamos a hablar también a lo largo de la mañana, la propia agrupación musical ubriqueña, la banda municipal de música, con los que hablábamos en la jornada de ayer, o también la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Arcos de la Frontera. Todo ello es lo que va a ser un doble evento, ¿no? Porque estamos hablando y ya, bueno, en esto hay que tener, habrá que estar muy pendientes del tiempo, de la meteorología, esperemos que respete. Pero por un lado está previsto un pasacalles a las 12 y después el concierto a las 12 y media en la plaza del ayuntamiento. Es verdad que son eventos al aire libre, a ver qué tal está el tiempo, ¿no? Sí, esperemos que esté bueno y disfrutar, ¿no? Porque es verdad que hay instalación, ¿no? Si llueve, por hacerlo en el Francisco Fatou, ¿no? Bueno, lo dirán ya los compañeros. Pero bueno, esperemos que no llueva y podamos disfrutar lo que del día al aire libre, que ahí es donde van a escuchar, ¿no? Lo que las bandas. Y también decirle al público esto, que son cuatro, bueno, dos bandas y cuatro y dos agrupaciones, son estilos diferentes, y la verdad que aquí para el pueblo pues podemos disfrutar mucho, ¿no? De la música, de la variedad que vamos a escuchar, y que no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, disfrutar de todas las bandas y agrupaciones. Mm-hmm. En el caso de esa participación de mañana, Antonio, ¿qué habéis preparado? Tanto para el pasacalles como para el concierto. Pues en el pasacalles vamos a tocar Jerusalén y Calvario. Son las dos que vamos a tocar, las dos marchas. Mm. Y después ya lo que es en el concierto, tocaremos Siempre la Esperanza de Jesús Joaquín Espinoza, Esperanza que guía Triana de José León Alapón, Amanecer con Triana de José Manuel Martín Prieto, María Santísima de la Esperanza de David Mora de Yucia, ya que la vamos a estrenar, por mí queremos que la gente que no haya, las personas que no hayan podido asistir a nuestro concierto de hoy, pues tendrán la oportunidad, ¿no?, de volverla a escuchar, aunque también la tocaremos a la Virgen de la Esperanza, pero por adelantar algo, ¿no? Sí, sí. Después también tocaremos La Rosa San Lorenzo, de José Peña Rubio, y Triana, de José Félix García. Mm. Así que son un total de, durante el concierto, ¿seis marchas? Seis marchas, sí. Mm. Seis marchas. Vamos a repetir tres del concierto, ya que a todos los compañeros nos han gustado esas marchas, ¿no? Y ya después, pues, marchas que hemos visto, ¿no?, que para la calle, donde suenan, ¿no? Porque es verdad que si una marcha fúnebre, ¿no?, una marcha más suave, ¿no?, pues a lo mejor el sistema al aire libre no se escucha igual. Entonces hemos intentado tener marchas que sean potentes, ¿no?, que sean fuertes, ¿no? Mm-hmm. Aprovechando que se trata de eventos al aire libre. En total, 15 marchas procesionales, de las que, digo, contando ambas jornadas, entre también pasacalles y conciertos, de las que solo se repiten tres, así que el repertorio bastante amplio. Como decíamos, muchos ensayos en ese sentido. Bueno, y aparte, después hablaremos también de la propia Semana Santa, ¿no? Porque, bueno, pues es la previa solo de lo que va a llegar en los próximos días. Por lo tanto, bueno, pues como decimos, hoy evento por un lado, ese concierto de marchas profesionales, mañana participación en el primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, y bueno, pues antes de concluir, como decía, si te parece, Antonio, el anticipo de lo que tenéis programado para la próxima Semana Santa. Sí, pues como tú has comentado antes, Juan Carlos, el repertorio que tenemos es bastante amplio, ¿no?, ya que tocamos con diferentes hermandades, y es un repertorio de 50 marchas, ¿no?, que llevamos ensayándola lo que fue en estos tres meses. Y nada, los días que vamos a tocar sería el miércoles santo con la Virgen de la Esperanza, después el jueves nos iríamos a Arco con la Hermandad del Silencio, y el viernes pues estaríamos con la Virgen de los Dolores. Esos son los tres días que tenemos para esta Semana Santa. Y ahí ha quedado el dato, 50 marchas las que habéis estado ensayando durante estos últimos meses, especialmente, lo que da una idea de esa amplitud de repertorio. ¿Vais a repetir pocas entonces? Sí, date cuenta que cada hermandad nos piden unas marchas que son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, con la Virgen de la Esperanza, pues son marchas un poco más alegres, ¿no? Después ya entramos con la Virgen de la Hermandad del Silencio y un Arco, que van con, bueno, que es una hermandad que del silencio, ¿no? Tú dices que del silencio son marchas fúnebres. Sí, sí. Entonces, pues, ese repertorio, pues, tiene que ser un poco más fúnebre. Uh-huh. Y con la Virgen de los Dolores, pues, en Agustín Ubrique, pues, igual, ¿no? Son marchas fúnebres también, ¿no? Sí, sí, la adaptación definitiva, ¿no? Las características de cada hermandad, incluso a dónde se celebra el concierto, la actuación. Todo ello se tiene en cuenta por parte de la agrupación musical ubriqueña, y ahí están esas 50 marchas en previsión a todas las citas programadas de cara a esta Semana Santa en torno a música cofrade. Pues Antonio, solo nos queda invitar, si te parece, a las personas que nos estén escuchando. Estaremos en contacto, si os parece, de todas maneras, en estos próximos días de cara a la Semana Santa. Pero bueno, hay que disfrutar este fin de semana con todos los eventos musicales que llegan. Así que la invitación por tu parte, si te parece. Sí, claro. Antes de invitar a Juan Carlos, también quería agradecer a todos mis compañeros, ¿no?, por el gran esfuerzo que han hecho durante esta Semana Santa, por los trabajos, por los ensayos que hemos tenido y demás, ¿sabes? Y nada, invitar a todo pueblo de Ubrique que venga a excusarnos, ¿no?, y ver el trabajo que hemos hecho durante estos meses. Que merece la pena y podremos disfrutar, ¿no?, de marchas profesionales, ¿no? Muy bien, pues con esa invitación nos vamos a quedar por parte de la agrupación musical ubriqueña, de su director y presidente, Antonio Chacón Campanario. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, un saludo.